todo con las manitos en el aire. Quiero que te muevas, quiero que lo bailes, quiero que lo goces con las manos en el aire. Quiero que te muevas, quiero que lo bailes, quiero que lo goces con las manos en el aire. Con las manos en el aire. Mi cumbia sabrosa, baila mi cumbia bien viola. Quiero ver los pibitos tomando, tomando. Quiero ver las pibitas meneando, meneando. Y a toda la gente gozando, gozando. Y a toda la gente gozando, gozando. Y a las pibitas meneando así. Las pibitas para abajo me van la cola. Las pibitas para abajo me van la cola. Y haciendo palmas. Haciendo palmas y baila mi cumbia sabrosa, baila mi cumbia bien viola. Con las manos en el aire, con las manos y bien viola. La pibita mueve la cola. Baila mi cumbia sabrosa, baila mi cumbia bien viola. Quiero ver los pibitos tomando, tomando. Quiero ver las pibitas meneando, meneando. Y a toda la gente gozando, gozando. Y a toda la gente gozando, gozando. Y a las pibitas meneando así. Las pibitas para abajo me van la cola. Las pibitas para abajo me van la cola. Y haciendo palmas. Baila mi cumbia sabrosa, baila mi cumbia bien viola.